su novia sembra el amor. Y es jardinero que era gitano, para su novia beso temprano, para su novia beso temprano. Porque la novia de Ceferino, más delicada que el oro fino, más delicada que el oro fino. La novia de Ceferino, a su primo le regala un pañuelo de lunares y una clavina de plata. Ceferino, como es pobre, y a la novia le regala un canastito de mimbre y entre la mimbre su alma. Y el vestido de la mozuela, lo más blanquito de la plazuela, lo más blanquito de la plazuela. Son 4 minutos para la... No, son las 6:00 p.m, 4 minutos. Estuvimos escuchando música de flamenco con Benjamín Escoriza y Gerardo Muñoz y las Montoya. Lo invito a que se quede a escuchar una emisión más de este programa Safari, una producción y conducción de Antulio García. Y regresamos en unos momentos. Safari, exploración a la música grabada. Safari, repertorio de cañonazos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el 90.5 de FM Radio V, transmitiendo Safari un viernes más en la capital del estado de Veracruz. Y agradecemos a la gente que se encuentra escuchándonos y también al apoyo y en la asistencia ahí en la tornamesa de Naoli Salas. Y en los controles, Juan Guillermo Romero, que se encuentra aquí con nosotros. Agradecemos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través de la aplicación, a través de la página www.v.mx/radio. Soy Antulio García. El día de hoy no podrá estar entre nosotros Plata, ya que se encuentra en una misión en la Ciudad de México, pero pues tendremos mucha música el día de hoy. Tenemos información de algunos conciertos que se estarán presentando en Jalapa, también algunas otras presentaciones. Y bueno, el día de hoy va a estar, esperemos que bastante bueno para ustedes. Vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar, el día de hoy va a estar con un corte bastante funky la tarde. Vamos a escuchar a The Explosions, vamos a escuchar Rocky Ride y regresamos al 90.5 de FM Safari a través de Radio V 90.5. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en Safari 90.5 de FM. Yoki Ride escuchamos con The Explosions. Y pues como recordarán, la semana pasada les habíamos comentado que se van a estar, bueno, va a haber un festival en la ciudad de Jalapa, organizado por la gente de Tranquilo Producciones. Estará Lava de Hawái. El día de ayer estuvimos platicando con Gabriela Moncayo en otro espacio. Y bueno, aprovechamos de mandarle saludo a la gente de Lava de Hawái. Viene de Cholula, viene Timoneki. Esta banda tiene una propuesta bastante interesante, que va sobre ritmos como el funk, como el afrobeat. De pronto también coquetean algo con la cumbia. Y Timoneki trae una propuesta bastante, bastante buena y bastante interesante. A mediados del año pasado, la Fania Records editó con ellos una pieza de Mongo Santa María en la Ciudad de México, como parte de este proyecto que tiene Fania Records, de ir compilando parte de su catálogo con músicos nuevos de América Latina y desde luego de Estados Unidos. Y bueno, es la oportunidad para ver este 2 de diciembre a Timoneki ahí en el Foro Zapata. Ellos también han hecho algunas colaboraciones junto con los hermanos Sotomayor. Tienen ahí algunos remixes bastante, bastante buenos con el estilo de Sotomayor, quien ya los hemos tenido aquí en cabina, y quienes editaron este año su más reciente disco, lo editaron en vinilo. Sotomayor editó un disco más, el segundo. La verdad es que el primero se fue y se vendió bastante rápido. Salvaje es este segundo disco. Y también Los Aguas se estará presentando como parte del talento local. Y para cerrar la noche viene esta banda, esta orquesta bastante completa, Sonido Gallo Negro, de cumbia psicodélica de la Ciudad de México, que pues ya tienen un rato trabajando. Recordemos que bueno, ellos estuvieron o fueron parte de otras bandas, principalmente de garage y de rock psicodélico, de surf, como Fenómeno Fuzz y estas bandas del Distrito Federal. Forman una agrupación llamada Sonido Gallo Negro, que tiene un corte más bien como de cumbia psicodélica peruana. Y la verdad es que va a estar bastante bueno este Tropical Madness Jalapa Music Fest. El 2 de diciembre, en punto de las 6 de la tarde, inicia el festival. Hay una preventa de $200. Pueden revisar en la página de Tranquilo Producciones en Facebook. Y el día del evento costará $300. Y también la delegación de Safari manda a DJ Platas para amenizar este festival en Jalapa. Pues ahí está la información para el 2 de diciembre. Nosotros vamos con más música. Recordarles que nos pueden seguir escuchando a través de la aplicación Radio B en el 90.5 de FM y en la página www.v.mx/radio/transmisión. Vamos a escuchar algo de Jungle Jim. Vamos a escuchar Masai, Dude Masai. Y nosotros regresamos a Safari por el 90.5 de FM Radio B. Don't the toll. I'm in the rain. Safari, repertorio de cañonazos. Seis con 20 en la capital del estado de Veracruz y seguimos en Radio B Safari. Escuchamos Masai de Jungle Jim y les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Safari Jalapa en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y recuerden que también el 9 de diciembre es la fiesta de Safari. Es casi una posada porque estamos buscando dónde va a ser. Pero bueno, estén muy pendientes. Va a venir gente a pinchar discos de otros lugares. Traemos una sorpresa, un DJ que ahora, justo en estos momentos, está haciendo una gira por Londres y que va a venir a estar con nosotros. Pero bueno, ya les contaremos a detalle en el siguiente programa. Agradecemos muchísimo a la gente que nos ha estado apoyando en la realización de este festival, principalmente a Naoli Salas, que ella es la gestora de todo esto, y seguramente va a salir bastante, bastante bien el segundo aniversario de Safari, como lo pasamos en el primer año de vida del programa, donde tuvimos a Longshot y tuvimos a Arturo Uriza pinchando discos. Y yo creo que este año también lo vamos a pasar bien. Y agradecer también a la gente de Black & Decker que este domingo hacen otra reunión en la ciudad de Jalapa. En esta ocasión se cambió un poco el formato de invitación. Ya está todo cubierto, así que estén pendientes también de las redes sociales, tanto de Safari como de Black & Decker, para que vean cómo pueden tener acceso a estas reuniones. Y pues nada, mandamos un saludo a Plata, a Sacronel, a Cani, a toda la gente que está detrás de los Black & Deckers. Y bueno, lo pueden seguir escuchando a través del stream y viendo a través del stream que se genera desde estas redes sociales. Vamos a seguir con más música y vamos a escuchar a La Bestia del Este. Vamos a escuchar a Mandril con esto que se llama Panamá. Le damos un poco de Latin a la sección de funk que veníamos poniendo hasta el día de hoy. 6:22, Safari, a través de Radio B 90.5 de FM. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en el 90.5 de FM Safari. Saludos al Puerto de Veracruz, a Vicente, a toda la banda que nos está escuchando por allá. Nos alegra mucho que nos escuchen. A Gonzalo también, un saludo para él. Sabemos que nos está escuchando. Y escuchamos Panamá del grupo Mandril. Y les comentábamos, bueno, que iba a haber una serie de presentaciones. Y bueno, como parte de las fiestas de despedida del Duty Dance Hall, viene una serie de fiestas que se van a estar presentando de aquí hasta el mes de enero. El día de hoy, bueno, habrá una forma, digamos, de agradecer a todas las chicas que han ido a acompañar el proyecto y el trayecto del Duty Dance Hall. Así que si pueden ir el día de hoy, va a ser una sesión bastante interesante de este Sound System encabezado por Leonardo Cadena, a quien le mandamos un saludo y un abrazo. Y bueno, pues eso es como parte de esta despedida del proyecto Duty Dance Hall. El cual también invitamos que escuchen los jueves aquí en la frecuencia del 90.5 de FM con OVA Radio, una forma más a lo sound system que hay en radio. Si les gusta como el reggae, el dancehall, el dub, pues ahí está esta opción. Y pues el día de hoy un especial para mujeres, y un especial de mujeres también en la selección que se realizará el día de hoy en el Duty. Esperemos pues por ahí encontrarnos un rato y pasar a saludar a Leo. Nosotros seguimos y nos pueden también seguir mandando saludos y mensajes. En el siguiente bloque vamos a dar ya los mensajes que nos están llegando a través del Facebook como Safari Jalapa, en el Twitter igual, y también en el Instagram, y también en el WhatsApp de Radio V. No habíamos escuchado la voz de Naoli el día de hoy. Es que ando por allá. En el WhatsApp de Radio V, que es 2281-040477. Así es, saludos a Lidet, que es quien maneja redes de Radio V. Y también, bueno, pues eso, el Facebook de Radio V, ahí también denle like. Para que puedan revisar la programación y toda la serie de eventos que se generan en la radio de la Universidad Veracruzana. Vamos con más música de Steptones, Leave Us Alone, y regresamos en el 90.5 de FM Safari por Radio V. Safari, repertorio de cañonazos. Seguimos aquí en Safari en el 90.5 de FM y estábamos escuchando. Estábamos escuchando Leave Us Alone de Steptoes. Me agarraste ahí, sentado. En curva. Eso es. Y recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que son Safari Jalapa en Instagram, en Facebook y en Twitter. Para que les contestemos más rápido en Facebook, que es donde estamos un poquito más activos. Y también tenemos muchos saludos el día de hoy. Porque sí se contactan. Cuéntanos. Con nosotros, aunque no lo crean. Claro, saludos para Santiago, que nos está escuchando desde Cali. Bien. Para Eduardo, que nos escucha desde España. Bien. Para Fer. ¿Tú? Bien. ¿Saludos? ¿Tienes saludos para alguien más? Sí, tenía por aquí para Eduardo. Para Carlos Ansúrez. También un saludo para Carlos. Eduardo y Moisés. Saludos para, okay, para todos ellos. Y para Platas también, que seguramente nos está escuchando donde quiera vale, que vale, esté vale, vale. En este es momento. Correcto, es correcto, más le vale que así sea, que nos esté escuchando. Y bueno, esta semana, no, esta semana, la semana que entra. Que viene, ajá. Sí. La que, próxima semana. La próxima semana habrá un encuentro de... al cual hemos sido invitados, de selectores de música en vinil en la ciudad de Jalapa. Está por confirmarse el lugar, pero bueno, para que estén pendientes en nuestras redes sociales. Y pues agradecer a Fer, a Fernando, a un querido amigo, gente que está más bien interesada en la colección de rock, de blues, de R&B y todo el movimiento mod en el país. Pues van haciendo rodadas y van generando espacios donde se puede pinchar música, principalmente estos géneros que les acabo de mencionar. Así que pues, si están interesados en asistir a coleccionar, a revisar las colecciones, a intercambiar discos, a comprar un disco, pues yo creo que la próxima semana ya está definido el lugar. Y a través de nuestras redes sociales, pues les vamos a estar comentando dónde será esta reunión, estas rodadas que también realizan. Y bueno, pues como parte de eso, pues también vamos a seguir poniendo nosotros un poco de música. Guitar Ray, vamos a escuchar. Es una canción muy larga, así que se fraccionó en el disco. Vamos a escuchar la primera parte, Funky Pit, como parte de un disco dedicado al funky, el Funky Delicious. Y nosotros regresamos aquí a Safari por el 90.5 de FM. Hoy una tarde bastante, bastante funky. If you like to dance, Safari, expedición musical de los sentidos. En Safari por el 90.5 de FM Radio B 2281-0404-77. Lo logré memorizar. Muy bien, ¿después de cuánto tiempo? Un año. Más vale tarde que nunca. Ahí nos pueden mandar un mensaje si nos están escuchando a través de internet, a través de la, bueno, evidentemente de la aplicación. Y del 90.5 de FM en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Saludos a Jorge, Arturo, y saludos a Nacho. Así que pues pueden seguir también mandando ahí comentarios, saludos a través de redes sociales y también a través de el WhatsApp. Quejas, sugerencias también. Sí, se aceptan el día de hoy. Las vamos a aceptar porque está un poco nublado, está un poco así como fresca la tarde. Saludos a Pablo Alberto también, que ya está reclamando sus saludos por WhatsApp. No, que no reclame nada. Saludos pues a Pablo. Y esperemos que esta sección de Funky esté animando la tarde-noche jalapeña y, bueno, donde quiera que nos estén escuchando. Entonces, vamos a seguir con música porque queremos cerrar con otros discos. Hoy nos trajimos todos los discos que sonaban a Safari, ¿no? Hoy Safari está muy Safari. Trajimos trajimos algo de ahí, Arigua Records, que fue con lo que abrimos el día de hoy. Algo de Joe Arigua, Man Next Door, fue con lo que abrimos. Después nos fuimos ahí con Ike Turner, Jungle Jim, The Explosions, Mandrill y Guitar Rake, fue lo que escuchamos en este momento. Vamos a seguir sobre la línea, pero algo más contemporáneo. Vamos a escuchar a Chico Man y Hay Que Correr. Y regresamos al 90.5 de FM Radio B. Esto es Safari. Queremos vida, nos encanta el peligro. Mari, repertorio de cañonazos. Safari, ya casi para... Estamos en la recta final todavía. Sí, falta un poquito. Vamos a poner una pieza que es un poco amplia, que es un afrobeat de Idris Akamur. Antes escuchamos a Chico Man, pero como quiero cerrar con otro disco que va a romper completamente el beat que... El esquema. El esquema que traíamos el día de hoy. Les invito a que le den like a nuestras redes sociales, a que nos sigan escribiendo, a que nos sigan mandando mensajes. Estamos muy pendientes de ustedes. Y bueno, recordarles que el 2 de diciembre es el festival que estará cerrando Sonido Gallo Negro. La preventa es de 200 pesos. El día del evento costará 300 en el Foro Zapata. Métanse ahí a revisar en el Facebook Tropical Madness de este festival que organizan pues nuestros queridos amigos de Tranquilo Producciones. Un abrazo para Ociel, Rodríguez. Esperemos que venga la próxima semana con, no sé, unas 200, 300 cortesías, ¿no? Para nuestro público. Para allá. Y se vea bastante bonito el lugar. Vamos a escuchar a Idris Akamur con All We Be Africans. Y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Coming from the motherland. We be all Africans coming from. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en 90.5 de FM, Safari por Radio V. Y ya nos vamos, Naolim. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros, que estuvieron escuchándonos. Muchísimas gracias a Juan Guillermo Romero en los controles. Y soy Antulio García, nos encontramos dentro de 8 días aquí, un viernes más de Safari. Ya estaremos completos, ya esperemos estar completos. Y bueno, esperemos que lo pasen bastante bien. Nos encontramos en 8 días, muchísimas gracias por escuchar. Safari, repertorio de cañonazos. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. La señal universitaria. Una radio de México. kill or die for. And no religion to lose. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not.